List 29. En cualquier sitio. Any place. Promedio. Average. Equilibrio. Balance. Factura. Bill. Potente. Poderoso. Powerful. Reina. Queen. Rápidamente. Quickly. Satisfecho. Satisfied. Estilo. Style. Estar de acuerdo con. To agree with. Limpiar. To clean. Considerar. To consider. Disfrutar de. To enjoy. Ir a casa. To go home. Llover. To rain. Reducir. To reduce. Robar. To steal. Lanzar, arrojar. To throw. Entender. To understand. Utilizar. To use. Camión. Truck. Feo. Ugly. Normalmente. Usually. Valor. Value. Entero. Whole.